Hola, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Este es el podcast de los Eternos Rivales en una edición, digamos, de bolsillo. Le doy la bienvenida a mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia y como dijo Iván, pues esto va a ser realmente un mini podcast, algo muy breve, pero con lo que ocurrió hoy, nos pusimos de acuerdo y pensamos que valía la pena, porque es algo realmente importante lo que ha ocurrido con Tito Vilanova. Eso es correcto, sí. Hoy se recibió la noticia. Lo que tú dices es muy cierto, pues muchas cosas por comentar. Bueno, porque obviamente que depende del equipo, ¿no? El técnico es una función muy importante y bueno, vamos a ver cuáles son las variables que pueden suceder de aquí en adelante. Pero bueno, qué mejor que tú que sigues más de cerca a tu equipo del Barça y bueno, vamos a ver qué noticias nos puedes dar al respecto. Claro, bueno, en primer lugar, obviamente, todos estamos pidiendo y rezando por la salud de Tito y que realmente en esta oportunidad logre, con los tratamientos que se va a realizar, pues, que logre superar su problema de salud. Y entonces, bueno, pues nuestras oraciones están con él y con su familia y eso es realmente lo más importante, ¿no? Que la salud de Tito se recupere y bueno, y lo demás ya es cuestiones deportivas que vamos a entrar hoy. Pero entonces, pienso que aquí hay unanimidad pues en todos los equipos y en todos los compañeros, entrenadores, jugadores, etcétera. Pues hasta Mourinho le mandó un mensaje de allá de Inglaterra. Pues hay una unanimidad, obviamente, es una cuestión humana, pues, de que todos deseamos de que todo salga bien y que Tito, pues, en primer lugar se cure y en segundo lugar, pues, bueno, que pueda retomar, si no es en el Barça, pues en cualquier otro sitio, que pueda retomar sus actividades, pero obviamente que lo más importante es que se salve y son los votos que estamos haciendo todos. Eso en primer lugar. Entonces, obviamente, la noticia, pues, trae de sorpresa, cae de sorpresa y cae en un momento realmente crucial. Pues estamos en plena pretemporada, de hecho el Barça iba a realizar el día de mañana su primer partido amistoso, que obviamente por esta circunstancia fue suspendido, había que viajar a Polonia y todo eso se suspendió. Sandro Rosell y su Zubizarreta fueron los que dieron la noticia en rueda de prensa y digamos dejaron un compás de espera hasta la semana que viene para poder anunciar el sustituto. Obviamente que eso es algo que agarró por sorpresa, como dije anteriormente, a todo el mundo, empezando por los mismos directivos que tenían en sus planes, obviamente, que el entrenador a tiempo completo iba a ser Vilanova. Al no ser esta la situación, la directiva se encuentra en una disyuntiva, pues. Utilizamos la figura que utilizamos el año pasado, nombramos a alguien interinamente. Yo pienso que eso no es la solución, porque de hecho en esta oportunidad Vilanova ha renunciado. Entonces el sustituto que venga, bien sea interno o bien sea alguien de fuera, pues es alguien que tiene que encargarse del equipo desde el vamos y por lo menos por una temporada completa. No Claro, existe. y es muy delicado, Ángel, porque eso pasa como en el béisbol, cuando tú de repente tienes que salir de un manager y wow, te quedas como en el limbo, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande y bueno, no sabes cómo va a ser la adaptación, los jugadores, los esquemas. Eso es algo muy delicado y bueno, ojalá que el Barça pueda conseguir una persona que logre marcar un balance entre lo que es la parte técnica y la parte personal con los jugadores. Exactamente. Y realmente el timing es sumamente malo porque, digamos, los candidatos que se están barajando, muchos de ellos, o algunos de ellos, que ya voy a entrar un poquito en detalle, ya tienen trabajo, pues están ubicados, están manejando equipos, y no es sencillo a estas alturas, que estás en plena pretemporada, pues tú ponerte a negociar con un equipo, decirle, mira, yo estoy interesado en tu entrenador, yo estoy sin entrenador, y bueno, y el presidente del otro equipo tiene toda la razón en decir, bueno, mira, pero eso no es problema mío. Claro, Realmente. y sobre todo que esta noticia llega en un momento donde casi todos los equipos ya están prácticamente arrancando y Sí. todos los técnicos están muy ocupados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Ya las páginas web que siguen al equipo han estado sacando algunos nombres. Estamos empezando. Yo voy a empezar por el que yo creo que tiene más posibilidades, que es un candidato interno. Es interno entre comillas, porque realmente él no se formó en el Barça, pero forma actualmente parte del cuerpo técnico. Él se llama Joan Francesc Ferrer y es conocido por el seudónimo de Rubi. Rubi está, como dije, recién incorporado al cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona. Él viene del equipo Girona, donde tuvo una temporada sumamente, sumamente exitosa. Rubi ha manejado, entre otros equipos, ha manejado tanto en tercera división como en segunda división, siempre en la zona de Cataluña. Después que se retiró como jugador, pues entonces empezó una carrera de entrenador en el 2001. Trabajó con el Vilassar, trabajó con un equipo muy popular en la zona de Cataluña que se llama el Hospitalet, que de hecho lo llevó a segunda división B. Después trabajó con el Sabadell un breve tiempo, dirigió al filial del Real Club Deportivo Español, lo llevó hasta segunda B. Trabajó en un equipo llamado Eivissa, también con el Benidorm. Y su última experiencia fue en el 2012 como entrenador del Girona. Este es un equipo que estuvo a punto de avanzar a primera. De hecho, estuvo peleando los puestos de ascenso en todas las jornadas, excepto en la primera. Esto da a entender, pues, que el hombre tiene buena mano como Tiene experiencia, pues. experiencia, porque llevó un equipo de, digamos, modesto presupuesto, casi casi que hasta primera división. Terminó la liga en el cuarto puesto, lo que le dio acceso a una especie de playoff que hacen ahí. Pasó la primera fase, donde eliminó a un viejo amigo tuyo que se llama el Alcorcón, y después perdió la final frente al Almería. Entonces no pudo pasar a primera, pero ha firmado la mejor temporada en la historia de este equipo del Girona. Esto, digamos, le sirvió como palmarés para firmar entonces un contrato dentro del cuerpo técnico de Tito Vilanova. Y yo, leyendo un poquito entre líneas, yo pienso de que lo firmaron con la idea, pues, obviamente, de que fuera agarrando experiencia en primera división y eventualmente fuera un sucesor de Tito, porque el otro asistente técnico que está en ese cuerpo, en esa directiva técnica, es Jordi Roura, que ya se encargó del equipo el año pasado, pero realmente la experiencia no fue buena, tanto a nivel de resultados como a nivel, digamos, de relación con los medios, etcétera, etcétera, y de manejo del vestuario. Se vio que realmente no estaba listo y que no era el sustituto adecuado. Entonces, si bien él continúa siendo el segundo de Tito, eso lo descalifica un poco como candidato para este puesto, dada la situación que tenemos ahorita. Entonces, Claro. si bien yo pienso de que a Rubí lo firmaron como para que se fuera agarrando experiencia y tal, qué sé yo, yo pienso de que en la circunstancia actual, si no se da la firma de alguno de los otros candidatos, que son de más cartel, más mediático, de más experiencia, yo pienso de que tiene mucha, mucha, mucha opción este muchacho Rubio. ¿Quiénes son los otros candidatos? Yo voy a descartar a uno que están nombrando aquí de segundo, que es Luis Felipe Scolari. Scolari tiene bastante trabajo con la selección de Brasil, y si bien tiene muy buena relación con Sandro Rosell, etcétera, yo no lo veo dejando la canariña para venirse al Barcelona. No lo veo. El otro candidato fuerte, fuerte que se está mencionando es Marcelo Bielsa. Bielsa está sin equipo. Tremendo, tremendo técnico, tremendo técnico. Sí, tú lo querías para la Vinotinto. Sí, exactamente. A grito lo pedía. Ok, Bielsa actualmente está sin trabajo. Obviamente, si se maneja como opción dentro de la directiva y hay una oferta, hay un acuerdo, etcétera, pues sería un buen candidato. Él tuvo altas y bajas con el Athletic de Bilbao. De hecho, llegó a ganar la, no a ganar, pero a llevarlo a la final, perdón, de la antigua Copa de la UEFA, pero ahorita se llama la Copa, La de la UEFA, la UEFA Europa League se la llama. Europa League. Disculpe, Europa League. Entonces, él llevó al equipo, al Athletic Bilbao, a la final de la Europa League que perdió, como ustedes recuerdan, con el Atlético de Madrid. Pero realmente daba mucho gusto ver al Athletic Bilbao cómo jugaba. Ese fútbol ofensivo, de presión en toda la cancha, de rapidez, que pues los entendidos dicen de que ese estilo encajaría mucho en el Barça. ¿Cuál es el punto negativo de Marcelo Bielsa? Ok, un punto negativo del argentino es de que su estilo de manejo de la parte física, eso tiende a ahogar a los jugadores. Eso lo han dicho algunos entendidos, que algunos periodistas que han seguido pues en su oportunidad al Bilbao, de que realmente los equipos de él se revientan en la segunda parte porque es que los presiona tanto y que la exigencia física es tan alta y que usa poco el banquillo. Claro, en esa oportunidad el banquillo que tenía el Bilbao no es el mismo que tendría el Barcelona, pues entonces ahí pudiera variar la cosa. Y lo otro es que, bueno, ¿sabes qué le dicen el loco Bielsa? El loco Bielsa, exactamente. Entonces, hay algunas, digamos, yo he escuchado algunas anécdotas de cuando él dirigía en Argentina, de que inclusive en algún momento llevaba a su equipo, una oportunidad los llevó a una estación del tren a las 3, a las 4 de la mañana, una cosa de esa, para que viera cómo los desempleados se juntaban en el tren y todo esto, y todo, que ellos tenían que agradecer de que ellos tenían un sueldo, etcétera, etcétera, que no tienen que estarse levantando a las 3 de la mañana para montarse un tren. Bueno, en fin. Es un tipo bastante, bastante controversial, pero sin embargo, es un sabio del fútbol. Y algo que yo creo que puede pesar en contra de él es que él es bastante cercano a Guardiola. Él ha tenido mucha, a lo largo pues de su carrera, muchos encuentros pues con Guardiola, donde ellos intercambiaban mucha, digamos, mucha información y puntos de vista con respecto al manejo táctico, etcétera. Y con esto que ha estado pasando estos días, yo pienso de que en este caso la directiva, Sandro Rosell específicamente, no le va a gustar tener a alguien que sea tan cercano a Guardiola en el banco. Y después de todo esto que ha pasado y todo esto, toda esta toma y dame entre Guardiola y Vilanova, pues bueno, me imagino que menos lo querrán, ¿no? Porque la verdad es que eso trajo mucha mucha cola y lo que se quiere es evitar eso. Exacto. Entonces, bueno, digamos que tiene su punto a favor y tiene sus puntos en contra. Otro que se está mencionando es el portugués Villas-Boas, que actualmente está manejando al Tottenham. Este es un entrenador también que le gusta el juego ofensivo. Algunos periodistas mencionan de que se le ha visto en el mini estadio, que es donde entrena el Barça y donde juega el filial. Varias oportunidades, pues haciendo como scouting de algunos jugadores del Barça B. Pero tiene el problema de que tiene contrato para tú poderlo firmar, pues obviamente tienes que llegar a un acuerdo con el equipo y eso no le va a hacer ninguna gracia al equipo inglés. Seguimos con Frank Rijkaard. Frank Rijkaard actualmente también se encuentra sin contrato, pudiera venir de una vez. Es una persona que tiene experiencia en el Barça, lo quiere la afición, tiene Ya buena estuvo relación ahí. con la directiva, no tendría que adaptarse ni nada de eso, pero tiene un gran punto en contra de él, que es que su experiencia su última experiencia, a pesar de que ganó la Champions y todo esto, se fue prácticamente por la puerta de atrás porque tuvo muchísimos problemas en el vestuario. Todo lo que era Ronaldinho, Eto'o, Deco, toda esa gente que le armaron la cama a él en el vestuario y que él no logró manejar. Entonces, es una persona que se vio que si bien sabe mucho de fútbol, fue un gran jugador en su época con el Milan, etcétera, se adaptó técnicamente a lo que es la filosofía de Barça y fue realmente quien empezó la nueva época después de muchos años que no se había logrado ningún éxito, la nueva era del Barça, pero quedó demostrado en esa oportunidad de que no tiene carácter como para manejar un vestuario con tantas estrellas. Eso pesa mucho contra él. Hay uno que a mí me gusta mucho, pero que no sé si estará disponible. Teóricamente no está disponible, que es Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, sabes que lo logró todo con el Bayern de Múnich. Se retiró, actualmente está prácticamente, sí, retirado, sin trabajo. Pero hay algunos periodistas están dando esto como decimos aquí en Venezuela, como un gallo tapado. Fíjate que si Heynckes llega a venir al Barça, se daría una situación bastante curiosa, que es que Guardiola del Barcelona fue Al Bayern, al ¿no? Bayern, Y Henke del Bayern del Barcelona. dejando un año de por medio, ¿no? Porque él lleva un año de sabático. Y Claro, un Heynckes enroque. vendría del Barcelona, del Bayern de Múnich, perdón, al Barcelona directamente. Entonces, eventualmente pudiera darse. Bueno, yo no lo descarto realmente. A mí me gustaría mucho Jupp Heynckes. Es un tipo que sí, pues, al contrario de Rijkaard, es un hombre pues disciplinado que pudiera mantener esa armonía, pues, pero con disciplina en el vestuario, que obviamente tiene todos los pergaminos, es un ganador. No tendría que mayor problema en adaptarse porque de hecho él ha dirigido en España, él fue técnico en una oportunidad en Madrid, tú te acordarás de eso. Correcto. Hay una situación ahí de que él, al igual que Del Bosque, el hombre ganó una Champions, al año que viene lo botaron. Entonces, hay un poquito de morbo ahí, de algunos periodistas están diciendo de que la directiva pudiera plantearle de que, bueno, te puedes enfrentar al Madrid, pues, le puedes ganar al Madrid, entonces, pero bueno, eso está dentro de la teoría de la especulación. Hay que ver si Sí. realmente Henke quiere salir de su retiro, que cual entró por decisión propia, y ponerse otra vez a tomar la rienda de un equipo, como en este caso, como el Barça, que es un reto para cualquiera. Ok, dime una cosa, Ángel, ¿y qué has escuchado de los jugadores propiamente en sí? O sea, ¿qué comentan? Porque, Nada, sabes, ¿no? Quizás no nada, vi, pero... nada, no han habido todavía. Lo que hubo fue la rueda de prensa de la directiva, bueno, de Rosell y de Zubizarreta, y estaban presentes prácticamente todos los integrantes del primer equipo, algunos del filial, y estaban obviamente los capitanes, pero no han habido declaraciones por ahora. No han habido declaraciones. Sí, hubo una entrevista por ahí breve con Iniesta, que obviamente se refirió a la parte humana más que nada, pues de que todos estamos ligando de que Tito salga bien y todo lo que ya hemos comentado. Pero a la parte deportiva en sí no ha habido todavía declaración. Ok, otro que tiene bastantes posibilidades es el entrenador del filial, el entrenador del Barça B, que se llama Eusebio Sacristán. Eusebio es un ex jugador del Barça, él jugó con el famoso Dream Team bajo Johan Cruyff y ha sido, o es actualmente, pues, el entrenador del Barça B. Particularmente, a mí no me gusta mucho esta opción porque Eusebio ha sido bastante criticado la manera como ha manejado el filial. Parece que todavía le falta como para llegar a ser un buen técnico en primera división. El equipo filial, pues, realmente tuvo sus altas y sus bajas bastante importantes el año pasado sobre todo, y pareciera que que si bien obviamente es un hombre de la confianza de la directiva, pues no es la mejor apuesta en este momento. Pudiera ser una vuelta como la que hizo en aquella oportunidad Joan Laporta cuando nombró directamente desde el equipo de tercera división a Guardiola al primer equipo. En este caso sería un salto menor, pues sería del Barça B al primer equipo. Pero yo realmente me gustaría más otras opciones porque, como te digo, no es el mejor entrenador disponible. Hay uno que es muy bueno y que lamentablemente tiene contrato, que es Luis Enrique. Luis Enrique estuvo manejando a la Roma y firmó este año con el Celta de Vigo. Obviamente se encuentra bajo contrato y está, como comentamos antes, en plena pretemporada. Claro, es que es lo que yo te decía, es un mal momento para que Vilanova se haya enfermado, porque no hay, o sea, no hay nada en el mercado ahorita, o sea, es muy difícil conseguir un técnico que esté en otro equipo, pues se tienen que, a juro tienen que morir con un técnico que esté justamente dentro de la, digamos, dentro del círculo, pues, de los propios No, no, barcelonistas que están ahí. no estoy tan seguro de eso y te voy a decir por qué. Si ellos estuvieran barajando las opciones internas, que son básicamente dos, Rubi y Eusebio, esos son los dos, porque Roura está descartado. Si ellos estuvieran manejándose eso como su opción, ya hubieran anunciado hoy la decisión. Es decir, ya hoy tendríamos entrenador y no lo tenemos. Eso me da a mí que pensar que ellos se están dando unos días para negociar con diferentes entrenadores para ver cuál es el que realmente pueden firmar. La mejor opción, Entonces, claro. en el caso de Luis Enrique, tendrían que negociar obviamente con el Celta de Vigo. Al Celta no, como a cualquier otro equipo, no le caería nada bien esto porque le estarían resolviendo un problema al Barça y se estarían creando ellos un problema. Y este es un equipo con el cual se han hecho, inclusive en el tan reciente como la semana pasada, se hizo una operación con ellos que fue cuando, si tú te acuerdas, lo comentamos en el podcast de la semana pasada, se cedió a Rafinha, el hermano de Thiago, para que jugara bajo las órdenes de Luis Enrique. También pasó para allá Andreu Fontás, pero ya como una figura de traspaso. Entonces es un equipo con el cual se tienen buenas relaciones, que se han estado haciendo negociaciones y el que tú le vayas a quitar a su entrenador, yo pienso de que realmente los gallegos se lo tomarían como una falta de respeto y traería problemas a nivel de relaciones institucionales. Entonces a mí me gustaría mucho, claro, si esto de Tito hubiera pasado hace un mes, hace 2 meses, pues Luis Enrique hubiera sido automáticamente el candidato número uno porque conoce el club, fue entrenador del filial, lo quiere mucho la afición, es una institución dentro del barcelonismo, es mejor que Eusebio, tiene más experiencia, etcétera, etcétera, dirigió en una liga difícil como es el calcio italiano, pero lamentablemente está bajo contrato. Y el otro que está bajo contrato, que también es otra figura parecida a Luis Enrique, de que lo quiere mucho la afición, etcétera, etcétera, es Ronald Koeman. Koeman está de director técnico del Feyenoord. Obviamente para Koeman sería un ascenso importante poder venir a dirigir al Barça. No es la primera vez que se le ha manejado dentro del entorno. Cuando se contrató a Guardiola, uno de los candidatos que se estuvo manejando mucho era Koeman. Por una razón o por otra no se contrató, pero es la misma situación de Luis Enrique. El hombre está bajo contrato, no es sencillo traerlo. Tampoco es sencillo traerse al otro holandés que es Fran de Boer. Fran de Boer que fue campeón del fútbol holandés con el Ajax. También pues una figura que jugó muchos años en el Barcelona, etcétera, etcétera, pero los mismos inconvenientes del anterior. Entonces, para yo echarte el cuento corto, yo pienso de que la directiva va a tratar de traerse a alguien con experiencia, porque si no lo hubieran anunciado directamente hoy. No tiene sentido estar dejando a la gente en ascua por una semana o por 3 o por 4 días para venir después a decir que el técnico es Rubi, que el técnico es Roura o que el técnico es Eusebio. Entonces yo pienso de que van a tratar de agotar, bien sea con Bielsa, bien sea con Vilas Boas o con el propio Henke, las Inclusive, inclusive también por ahí suena el nombre del Tata Martino, también se escuchaba por ahí. el Tata Martino también pudiera ser un gallo tapado, sí, pudiera ser. El Tata no tiene actualmente contrato, él dirigió en la Libertadores a Newell's, se estuvo a punto de pasar a la final, si ustedes recuerdan, cayó en los penales con el equipo de Ronaldinho, pero sí, es una opción, es una opción. Por eso es que yo creo que han sido inteligentes en este sentido y han dejado, digamos, un compás de espera. Este compás de espera no puede prolongarse mucho más allá de la semana que viene. El equipo está entrenando, el equipo ya ha suspendido su primer partido amistoso y hay que tomar decisiones, hay que tomarlas ya. Entonces yo pienso de que este fin de semana va a ser muy activo, muchas llamadas de teléfono, mucho email, mucho hacer contacto directo con los candidatos. Y bueno, vamos a ver, a mí me huele que va a venir una persona de fuera. Sería lo más lógico en este momento. Pero, dado todas las circunstancias que hemos mencionado en este mini programa, pues pudiera decantarse por una opción interna que en este caso lo más lógico es que sea Rubio. ¿Ok? Okay, perfecto. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Estos son acontecimientos en pleno desarrollo, como dicen por ahí. Y posiblemente ya para cuando tengamos el próximo podcast ya habrá una decisión al respecto. Okay, yo creo que entonces habrá que esperar y bueno, ya sabremos el desenlace de esta triste historia de este técnico barcelonista, que bueno, como dijimos al principio, ojalá que él se pueda recuperar y bueno, pueda estar nuevamente, si no amando el equipo, por lo menos ayudando desde donde pueda. Exactamente, y como dije yo al comienzo, pues que lo más importante es que se cure y que pues, es muy desagradable todo esto que está ocurriendo, tanto para él como para su familia. Y bueno, y nadie se merece una enfermedad tan penosa como esta. De manera, bueno, que Iván, hasta aquí es lo que yo tengo como nota para esta semana. Realmente es un programa especial. Y simplemente, como siempre, agradecerle a la audiencia, agradecerte a ti y nuestros puntos de contacto, los voy a recordar, son en el Twitter, la dirección es @rivalesfutbol, en el blog es rivalesfutbol.blogspot.com y también estamos en Spreaker y estamos en iVoox. Un abrazo, Iván, y bueno, nos estaremos contactando en los próximos días nuevamente. Ok, Ángel, un abrazo grande. Sí, bueno, esta fue una edición de bolsillo, pero bueno, bastante, bastante buena y que nos deja en claro pues, cuál podrá ser el futuro del Barça. Entonces nos vemos, si Dios quiere, para la semana que viene y bueno, un saludo también para la audiencia. Hasta luego, chao. Bye bye, chao, chao. Take my hand.